Hoy en La Rosa de los Vientos, Violeta Parra. Se enteran las niñas que la primera presentación pública que hizo la Violetita fue en 1953, en la casa de otro grande de Chile, Pablo Neruda, el poeta de las caracolas, las mujeres, el amor, la revolución, las lluvias, que así le cantó a la Violeta. ¡Ay, qué manera de caer hacia arriba y de ser sempiterna esta mujer! De cielo en cielo corre, o nada, o canta, la Violeta terrestre. La que fue, sigue siendo, pero esta mujer sola en su ascensión no sube solitaria. La acompaña la luz del toronjil, del oro ensortijado, de la cebolla frita, la acompañan los pájaros mejores, la acompaña Chillán en movimiento, santa de greda, pura. Te alabo, amiga mía, compañera. De cuerda en cuerda llegas al firme firmamento y nocturna en el cielo tu fulgor es la constelación de una guitarra. De cantar a lo humano y lo divino, voluntariosa, hiciste tu silencio sin otra enfermedad que la tristeza. Pero antes, ay, señora, qué amor a manos llenas recogías por los caminos. Sacabas cantos de las humaredas, fuego de los velorios, participabas en la misma tierra, eras rural como los pajaritos y a veces atacabas con relámpagos. Cuando naciste fuiste bautizada como Violeta Parra. El sacerdote levantó las uvas sobre tu vida y dijo: Parra eres y en vino triste te convertirás. En vino alegre, en pícara alegría, en barro popular, en canto llano, santa Violeta, tú te convertiste. En guitarra con hojas que relucen al brillo de la luna, en ciruela salvaje transformada, en pueblo verdadero, en paloma del campo, en alcancía. Ay, bueno, Violeta Parra, me despido. Me voy a mis deberes. ¿Y qué hora es? La hora de cantar. Cantas, canto, cantemos. Una carreta en flora se tiene en la capilla y el cura salió al entrar diciendo qué maravilla, diciendo qué maravilla. El cura sale al entrar, se tiene en la capilla una carreta en flora. Van sabiendo las niñas que la Violeta nació el 4 de octubre de 1917 en San Carlos, una localidad del sur de Chile, cercana a Chillán, que fue hija de un maestro de primaria y de una campesina. Contaba la propia Violeta. Mi padre era un profesor primario, era el mejor folclorista de la región y lo invitaban mucho a todas las fiestas. Mi madre cantaba las hermosas canciones campesinas mientras trabajaba en su máquina de coser. Aunque mi padre no quería que sus hijos cantaran, cuando salía de la casa, escondía la guitarra bajo llave Yo descubrí que era en el cajón de la máquina de mi madre donde la guardaba y se la robé. Tenía 7 años. Me había fijado cómo él hacía las posturas y aunque la guitarra era demasiado grande para mí y tenía que apoyarla en el suelo, comencé a cantar, despacito, las canciones que escuchaba a los grandes. Un día, mi madre me oyó y no podía creerlo. ¡A Lulú! Las niñas saben entonces que así fue como le nació el canto, que no la abandonó en ningún momento. En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna. En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna. La Virgen y San José y el niño que está en la cuna. ¡Aleluya! Se enteran las niñas que la Violeta, de pequeña, tuvo viruela, quedándole marcada la cara para siempre. De allí que una y otra vez ella repitiera en sus versos que era fea. En sus décimas, grabó la viruela como en su cara. Decía la Violeta, aquí principian mis penas, lo digo con gran tristeza. Me sobrenombran maleza, porque parezco un espanto. La suerte mía fatal no es cosa nueva, señores. Me ha dado sus arañones de chica muy despiadada. Batalla descomunal yo libro desde mi infancia. Sus terribles circunstancias me azotan con desespero, dejándome años enteros sin médula ni sustancia. Dice mi mama que fui su guagua más donosita, pero la suerte maldita no lo quiso consentir. Empezó a hacerme sufrir primero con la alfombrilla. Después la fiebre amarilla me convirtió en orejón, otra vez el sarampión, el pasmo y la culebrilla. ¿Qué es la fealdad y qué la belleza?, se preguntan las niñas. Si la Violeta supo desparramar lo más bello de su alma a los cuatro vientos, si la Violeta supo encontrar la belleza que habita en cada huella de Chile, si la Violeta supo descubrir la belleza escondida en los rincones más lejanos del pueblo, si la Violeta supo enamorar y supo amar de cuerpo entero. Falta un elemento, ay, ay, ay, negra es la herida. que te quiero, ay, ay, ay, de cuerpo entero. Cuenta la mamá de la Violeta, doña Clara Sandoval de Parra, después del año 25 nos vimos más afligidos. Por ahí fue cuando Ibáñez dejó sin ocupación a mi marido y a muchos profesores le dio el sobre azul. Total, que de Lautaro nos fuimos de nuevo a Chillán. La Violeta, muchos años después, marcó a fuego con sus décimas al dictador que arruinó a su familia y a la de miles de chilenos. Por ese tiempo el destino se descargó sobre Chile. Cayeron miles y miles por causa de un hombre indino. Explica el zorro ladino que busca la economía y siembra la cesantía, según él lo considera, manchando nuestra bandera con sangre y alevosía. Fue tanta la dictadura que practicó este malvado que sufre el profesorado la más feroz quebradura. Hay multa por la basura, multa si salen de noche, multa por calma o por boche. Cambio de nombre a los pacos, prenden a gordos y a flacos, así no vayan en coche. No tiene la culpa el chancho, sino quien le da el afrecho. Hoy, el instante aprovecho para tomar mi revancho. Del árbol salió este gancho, para repetirlo tan fuerte, que si mi taita en la muerte procura encontrar reposo, fue por aquel fastidioso Ibáñez, el presidente. Señores y señoritas, en esta gran circunstancia voy a dejarles constancia de una traición infinita que consumó la maldita canalla del carnaval contra la fuerza leal y el cuerpo de cinco emblemas que vivían los problemas de la razón popular, que vivían los problemas de la razón popular.